fuerte porque el tema el profesional cristiano es una realidad que convoca a toda la persona. Y con la palabra dirigente decimos todo ese mundo. Entonces quisiera ahora que como una realidad vital, una realidad que involucra a toda la persona, sin duda tiene una repercusión en mí, en cada uno, ¿no? Cuando la escucho, cuando vuelvo sobre esa realidad. Entonces quisiera que ahora, no sé si todos, pero sí estaría bueno que la mayoría lo pueda hacer, y brevemente, expresar esa repercusión, o sea, ante la realidad de ser dirigente, o de vivir la vocación a ser dirigente, bueno, expresarlo en una palabra. ¿Cómo repercute eso en mí? O en un concepto o en un sentimiento. O sea, cuando escucho, bueno, ser dirigente, o soy dirigente, bueno, ¿qué es lo que tiene repercusión en mí o es indiferente? Bueno, como si hablara de que un chino tiene que hacer una empresa, no sé. O tiene que ver con lo que vivo y de qué manera repercute en mí. ¿Qué es lo que provoca en cada uno de ustedes? Poner una palabra, puede ser desafío, puede ser una meta a llegar, no lo es, es una realidad que vivo a diario, me entusiasma. Bueno, ir poniendo nombre a eso que no hay mucho que pensar, es qué repercute, es qué hace suscitar en mí. Poner en palabras eso. Muy bien, adelante. Perdón, ¿cómo yo me veo ante eso? Una palabra. No, una palabra. Pero es una palabra que define cómo yo me siento ante eso. ¿Qué me referencia a alguien que dirigente a eso? Claro. A mí es como misión la palabra que se me cae. Muy difícil resumirlo. No, bueno, pero no para disparar, pues es mucho. De acuerdo a cada persona, para el dirigente. Exigente. Exigente. Compromiso. A mi servicio. Servicio. Excelencia. Por ahí pueden explicar un poquito, no solo la palabra. Árbol. Y realmente pienso cómo hacer para, bueno, digamos, para unirme, pero en este momento me siento dividida, digamos, con esta gran tarea. Para mí es un compromiso muy grande lograr un balance en mi vida, una unidad en todo sentido, y más como dirigente, porque tengo que dar un testimonio día a día gente con el que trabajo, y estoy como siendo prueba constantemente y tengo que lograr intentar mantener una unidad, no comportarme de una forma, de otra forma. Lo he visto muy, muy palpable en algunas cosas. Tengo que llevar tranquilidad a mi equipo, a mi gente, bueno, a la gente que trabaja conmigo. Y lo veo ahí porque si yo no estoy tranquilo, que soy el que los dirige, ellos también van a hacer cualquier cosa. Entonces, yo estoy tranquilo, bajándolos a ellos, tratando un balance. Gracias, Seba. No hay nada. Yo lo veo como cercano, por una parte, no sé si tengo muy en claro qué es, pero porque por una parte es como, digamos, lo mismo que uno viene haciendo, nada más que, digamos, en el medio profesional, como llevar a Jesús, digamos, con tu testimonio de vida, pero a veces lo veo como lejano porque siento que para ser dirigente tendría que ser, no sé, directora de una empresa súper grosa que realmente influye en la sociedad, y si no es como que realmente, no sé, no influís tanto o no tiene tanto sentido, no sé, como esas dos cosas. Además, quisiera decir algo respecto a esto. A mí me parece emocionante, como entusiasmo, digamos, cada vez que hablamos de todo el tema de dirigencia, digamos, como que sí, digamos, como muchos deseos, digamos, como que descubro que es el lugar donde Jesús me llamó a estar, digamos. No sé bien de qué manera, de cuál forma todavía, pero sí en concreto, por lo menos las cosas que voy haciendo hoy por hoy. Y sí, digamos, como con mucho deseo, digamos, como que me movilizo muchísimo, digamos. Descubro que es eso, como que es, no le diría vocación, porque en vez de vocación entra dentro de otro rango, sí como vocación, digamos. Como profesión, como profesión clara que tiene que ver con la dirigencia. Como así, la palabra sería eso, con muchísimo entusiasmo. Muy bien. ¿Los chicos pueden hablar? La verdad, eso no. ¿Qué? ¿Deciste lo que no, dijo? No, no escucha nada. ¿Rari? Bueno, quisiera hablar. Quisiera reforzar, porque me parece clave poder comprender bien esto, porque es justamente lo que ustedes son, o Dios lo llama a ser. ¿En qué sentido es vocación, y no solo profesión, ser dirigente? Porque es un modo de ser. Habrá que explicar en qué se manifiesta, ¿no?, ese modo de ser. Pero es de descubrir que Dios me llama a hacer esto, a tener en la sociedad una actitud transformadora. Estar parado en un mosaico de alguien que se sabe bendecido, pero que a la vez capaz de bendición, capaz de transformación, capaz de en Dios convertir algo. Y eso se da como en tres áreas, como que se plasma en tres áreas. Una es la profesión, y a eso vamos a ir hoy con la charla. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Yo me acuerdo que en un retiro, creo que fue Padre José, no me acuerdo cuál fue, que agarró y quiso como esta distinción, digamos, como la profesión y la vocación. Por ejemplo, hacía referencia a que era la vocación, por ejemplo, y vocación, por ejemplo, es decir, de ser padre, que era como constitutiva en toda mi persona. Y mi profesión, y la profesión, por ejemplo, ser arquitecto, por ejemplo. Claro. Que era, que si bien, por ejemplo, uno podía transformar, por ejemplo, Gaudí, que transformó su vocación en su profesión, que abocó toda su vida a un llamado muy concreto de Jesús en algo, o sea, y toda su vida giró en torno a eso, que sí se podía dar ese caso, que sí se podía distinguir, como se distinguían como esas dos cosas. Por ejemplo, decía, yo soy de vocación, soy sacerdote, de profesión, soy filósofo. Y así es como distinguía así. Pero fíjate que esto digo para que quede claro a todos, ¿no? Es vocación que se plasma en la profesión, pero no solo en la profesión, por eso no se equipara. Son tres áreas: una es la profesión, otra es la familia, y otra lo que llamaba el club de causa noble. Y explico. Entonces, en la profesión, en el sentido que decía recién Fede, bueno, pues estoy llamado a trabajar en esto. Y a través de este trabajo, de esta profesión, expreso mi vocación, que que de alguien llamado a transformar. Entonces, es como que se canaliza esa vocación a la transformación de la realidad según los valores del reino a través del trabajo que realizo, la profesión que ejerzo. Pero ese es un área. A través de la familia cristiana que conformo, también transformo la realidad según los valores del reino. Porque hoy en día, qué luminoso es una familia cristiana. Y cómo a través de eso, un padre cristiano, un esposo cristiano, una madre cristiana, esposa cristiana, el hogar cristiano, cuánto transforma una sociedad. El poder que de irradiación que eso tiene. Y el plus de causa noble es como llamar a ese amplio abanico de iniciativas que en la cual uno se puede también embarcar, que quizás son más sociales o más apostólicas, pero que también transforman la sociedad. Ese es uno de los valores del reino. Sí, sí, es un abanico de iniciativas. Pienso en el hospice, pienso en una ONG, en una fundación, en apoyo escolar, en no sé. Son como las obras de misericordia. Como obras de misericordia. De apostolado. Apostolado, pues. O sea, algunas tienen más que ver apostolado porque es el anuncio de Jesús. Otras son más, no tan confesionales. Pero bueno, donde uno también canaliza su vocación de transformación de la realidad a través de realidades como esa. Algunos, realidades que son una envergadura grande, y otros, una pequeña colaboración en algo, y otros, quizás no. Es más la profesión y la familia porque les ocupa todo su tiempo. Pero ¿cuál es el punto? Que la vocación de transformar la realidad según los valores del reino los hace dirigentes. Eso quiere decir, ¿no? ¿Y cuál es la expectativa de transformación, ¿no? Porque recién Luis decía, bueno, si uno considera un puesto, no sé, de alto rango, una alta empresa, bueno, evidentemente la capacidad de irradiar o de ejercer influencia es mucho mayor. Bueno, pero no se mide por eso. Es donde Dios te puso. Ahí es donde ejerces tu dirigencia. No es que solo dirigente, bueno, el que tiene tan X cantidad de gente a cargo, trabaja en tal o cual empresa, o es político, lo que sea. No, no en ese sentido, la dirigencia, sino ahí donde estoy. Usted, la verdad, tiene que reconocer, dar gracias a Dios y asumirlo con entereza. Están dentro de la franja de la sociedad que ha accedido a un nivel de estudio que menos de la mitad accede. Y menos de esa mitad que accede, termina. Porque las estadísticas de ingreso a las universidades comparadas con los egresos, digamos, de haberse recibido, no sé el porcentaje, pero siempre. 15 y el 5%. ¿Un 15? 15 entre y el 5% salvación. Mira. Entonces, eso, que digo, es solo la formación intelectual, por decir algo, ¿no? Porque después también tienen todo un background de retiros y de visiones, y de pararse al frente de gente y dar charlas, y de organizar cosas. Bueno, uno lo va viviendo con naturalidad y no lo percibe. Pero pone a alguien adelante, 50 personas, a que una charla. Por ejemplo, que sea atractiva, bueno, ustedes lo hacen, algunos más, otros menos, otro organizará. Entonces, digo, ese ejercicio los ha ido capacitando, por poner ejemplos, ¿no? Diversos, para que puedan, entonces, en medio de la sociedad donde están, en medio del lugar donde están, pararse de esa manera, de manera dirigencial, como dirigentes. Bueno, y puntualmente, uno de los momentos donde más, no sé si se puede ver, sí, donde más se ejerce, quizás también, en la profesión, en el trabajo que ustedes realizan. Y ahí es donde vamos, a lo que significa esto, ser profesional cristiano. No sé si va a hablar de la escuela, pero a mí me ha causado un poco de tensión el tema de esa separación entre profesión y plus de causa noble, digamos, ¿no? Porque es como que, capaz que por el momento en el que estoy hoy, porque tengo mi profesión cargada de expectativas y acá me voy a decir, bueno, macho, esto da para hacer otras cosas y para otras no, y me voy a quedar en el molde y ir a misionar el verano y el resto del año el laburo tranqui, bien, digamos, pero sin esperar grandes frutos de evangelización ahí, ¿no? Y un poco lo que me pasa es eso, digamos, es como que digo, a veces toda la energía va, pues yo siento que las tengo que analizar a mi profesión para formarme bien, para ser capaz de transmitir criterio evangélico, para ser capaz de transmitir a Jesús ahí con mucha fuerza y de básicamente convertir a todos los que están alrededor en el trabajo, digamos. Claro. Esa es como la aspiración de alguna manera. Entonces como que, hoy por hoy yo digo, no sé si eso está bien, porque a veces también como me da un poco de culpa, así que no estoy de alguna manera sobrevalorando eso, ¿no? Está bueno lo que decís. O sea, esto, ¿de dónde surge el Club de Causa Noble? La verdad que surge de la experiencia, lo que vemos que surge, que fue pasando. Que hay personas que están en, como vos, dice, bueno, yo apunto a formar una familia y mi profesión ya me absorbe toda mi dedicación vital y en eso canalizo mi ser dirigente y me sobra con eso. Y me apasiona y me dedico y me capacito. Y hay otras personas, no sé explicar bien por qué, quizás por forma de ser, por personalidad, que a la vez es como que, no sé, necesitan como un espacio donde, no es que es más contundente, como que se hace más explícito el trabajo solidario o apostólico, por necesidad personal. Entonces es como que... ¿Está hablando de 8? Sí. ¿Y si le pones...? A ver. ¿Cómo? O sea, pedimos tener la posibilidad de conocer a, bueno, de los matrimonios que vinieron en Semana Santa, y a uno de ellos es médico, profesional, abrió una clínica, hace todo lo que es tratamiento de diabetes, además, bueno, tiene su familia, 4 niños, o sea, no poca cosa, y sin embargo, bueno, vio que era muy bueno, no solo para el matrimonio en sí, sino para toda su familia, bueno, prepararse para venir a misionar en Semana Santa, ¿no? Bueno, entregar también, no sé, a lo mejor, creo que también un poco a lo que orientás, lo que decís del Club de Causa Noble, ¿no? De hacer una tarea, ¿no? Vinieron a hacer también a visitar casas y terminaron, bueno, también asistiendo médicamente a distintas familias de acá de la zona. Tal cual. Entonces, bueno, ven ahí, pon un ejemplo de alguien que experimentó esa necesidad y bueno, la canalizó, bueno, siendo misionar, incluso con lo que él sabe hacer también, porque eso ocurre. Pero también hay otras personas que no, y pienso, no sé, gente que conozco en Pilar, a lo mejor usted lo conoce, no sé, Juan Tomás. Él tiene su profesión, su familia, pues a veces está llevando adelante una ONG que ayuda a sostener a las ONG, porque él hizo un estudio excelente para el IAE, donde él demuestra que las ONG surgen para dar respuesta a necesidades reales en el tercer sector, que no es ni el privado ni el estatal, sino de la iniciativa personal o comunitaria. Dan respuesta, pero la vida útil o la vida en el tiempo de esas ONG tiene poca durabilidad. En el corto o mediano plazo se caen por un montón de deficiencias en la estructura, en la organización, en el manejo, en la solventación de fondos y demás. Entonces él generó una ONG, está generando, ¿no? Que capacita a las ONG a que eso se pueda sostener el tiempo. Y les da recursos, le da... Entonces él dice, bueno, yo podría haber dado una respuesta quizás inmediata a una necesidad que percibí. Pero bueno, esta es como va más in oblicuo. A la larga, si sostengo muchas ONG, en el fondo voy a poder hacer mucho bien, o más bien que si pusiera yo una ONG y abarcaría un campo muy pequeño de... Bueno, él tiene su profesión, su familia, digamos su plus de causa noble, porque su situación se lo permite también, porque la carga horaria de su trabajo se lo permite, porque... Puede haber una cuestión, por ejemplo, que sea como más canalizado en uno de los tres aspectos. Por ejemplo, si alguien tiene una familia y cambia de una profesión, o no sé, o claro. Alguien que no tenga familia, o sea, que no forma una familia y que se dedique más a su profesión, o... Claro, sí. Sí, lo que no puede pasar es que tenga familia y no le dedique, ¿no? Y que le dedique a otras dos cosas. Que me parece que hay dentro de la propia vocación un balance. Y bueno, y le decía, pienso, no sé, en Diego, que es otro compañero de comunidad de Juan, y él se dedica a trabajo y su familia. Su trabajo, tiene 5 chicos y bueno, a veces la cansa de sobra. Pero bueno, no es que entró en crisis su vocación dirigencial. Entonces vamos al tema del trabajo. Algunas características menciono, o para poder ustedes ayudarlos a vivir de esta manera, la profesión, el trabajo. Primera característica, amamos apasionadamente este mundo. ¿Características de qué era? Del profesional cristiano, ¿no? Del dirigente cristiano. De cómo vive su profesión. Bueno, Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo. O sea, Dios mismo ama el mundo. El mundo no es malo. Dios lo creó y lo creó bueno. Génesis 1, 7 y siguientes. El problema del mal en el mundo es que los hombres obramos el mal. Y nosotros lo hacemos feo, lo hacemos inhabitable, lo hacemos criminal. Bueno, de ahí la necesidad de aquellas personas que deciden vivir los valores del reino, como hijos de Dios verdaderamente. Donde en vez de sembrar discordia, en vez de sembrar maldad, en vez de sembrar malas costumbres, siembran lo contrario. Y la experiencia de que Dios nos llama a servirlo a Él en y desde las tareas civiles, las tareas materiales, las tareas seculares. Es ahí donde Dios, en y desde esas tareas, nos llama a darle gloria. En un laboratorio, en un quirófano, en un hospital, en un cuartel, en una cátedra universitaria, en una fábrica, en un taller, en el campo, en el hogar de familia. Bueno, en todo el abanico de trabajos que existen. Tenemos que saber materializar la vida espiritual. Hay como una tentación en la cual hay que bregar por no caer, que es la de llevar como una doble vida. Por un lado la vida interior y de relación con Dios, por una parte, y por otro lado una vida distinta y separada, lo que hace a las cosas de la vida familiar, la vida profesional, la vida social. Entonces materializar la vida espiritual es ver cómo mi vida espiritual se realiza precisamente en esas cosas. Y en especial en la profesión, en el trabajo. Ahí estoy siendo santo. Y ahí realizo la santidad. Ahí vivo en Cristo. Y ahí Jesús vive en mí. Ahí estoy transformando la realidad con los valores del reino. Entonces, como síntesis de esta primera característica, vamos a la realidad. Porque sentimos amor por la realidad, pasión por la realidad. Si alguno siente que la realidad le quiere escapar o que no ha nacido para ir al mundo, a la realidad, pues tendría que rever su vocación. Bueno, pues tendría que ser monje o tiene que apartarse o elegir un estilo de vida que no suponga tanto contacto con la realidad. Es que justamente, bueno, eso. Segunda característica, el trabajo, un camino de santidad. Dice en el Génesis que Dios creó al hombre para que trabajara. Cristo vino al mundo y trabajó 30 años y 3 predicó. Casi la totalidad de su vida terrena se la pasó trabajando como artesano en una aldea. Y amamos el trabajo humano, no es un castigo trabajar. Porque Jesús amó el trabajo y abrazó esa condición. La cultivó y la santificó. Hay una palabra que se usa en teología, pero es fácil de entender, que es co-creación. De alguna manera Dios podía haber creado la creación completa y perfecta, si hubiera querido, pero no la creó completa y perfecta, sino que la creó con capacidad de evolucionar, por un lado. Pues las leyes que Dios estableció en la creación evolucionan, tienden al progreso. Y la vida misma que existe en la creación evoluciona. Que a la vez le dio al hombre la capacidad de colaborar, ahí está co-creador, colaborar creadoramente con la creación. No sé, cada vez que uno ve un edificio, que uno ve una máquina trabajar, que ve un campo sembrado, que ve un avión volar, que ve todas tantas cosas, un satélite, bueno, ahora lo tengo leí en el diario que un satélite argentino fue puesto en órbita, bueno, y tantas cosas, es que uno ve, la medicina, bueno, en el campo de la ciencia que cada uno esté, si están las computadoras, si están las medicinas, si están la ingeniería, te asombra cómo la capacidad del hombre tiene como para transformar la creación, como para co-crear, generar realidades nuevas. Junto a Dios, codo a codo, trabajando. Es por eso entonces que el trabajo es un camino de santidad. Bueno, a mí, por mi vocación sacerdotal, supongo cuando llegue al cielo y Dios me pida cuenta de mi vida, tendrá realidades que evaluarme, que hacen a lo que Dios me pide, por mi vocación, la oración de ser tal, la actitud de buen pastor, el celo por las almas, el amor por las cosas santas, el cuidar de la iglesia, como pastor, bueno, todo lo que hace un sacerdote. Y está bien que así sea, que Dios me pida cuenta de eso, porque para eso me configuró con Cristo en su vida, en su vida ministerial. Ahora, a un laico, dirigente, bueno, cuando llegue al cielo y se presente frente a Jesús, va a haber cosas que le va a preguntar referidas a su vocación. Y una de esas, y grande, va a ser conseguir un trabajo como camino de santificación. Te di compañeros de trabajo, te di cosas que hacer, te encargué personas, situaciones, decisiones, para que las vivas en Cristo y las vivas santamente. Y para que ames esas cosas y que las encuentres como un camino de santidad. Y ahí donde renunciás a vos mismo, donde entras a Jesús, donde das gloria al Señor con eso que haces, a establecer los sentimientos de Cristo, donde Juan 15 vas dando el buen fruto que el Padre quiere esperar. No dice que sea fácil, bueno, ahí viene la lucha, ¿no? Sí dice que ese es el camino de santidad. Otra característica, entonces, convertir el trabajo en oración. En dos sentidos hay que convertir el trabajo en oración. Primero, encontrar a Dios en el trabajo. Un grado de... Vieron que la oración, el camino de oración que Dios permite hacer a una persona, tiene 8 grados, por lo menos, como 8 escalones. Y los primeros 4 son lo que se llama la oración ordinaria, y los últimos 4 son lo que se llama la vía extraordinaria, o la vía mística. Y bueno, los que llegan al último de los escalones son los místicos, aquellos que han logrado entrar en el misterio de Dios de una manera muy honda, y donde su vida se ha transformado, se ha transfigurado, donde ya no vivían ellos, sino Dios vivía en ellos. Y los que se encontraban con eso era como, como un vidrio, el que te transparentaba a Dios. Y bueno, pues sus modos, sus maneras, sus pensamientos. Así dicen, ¿no? Las que encontraban a Santa Teresa, mucha gente daba testimonio que era una mujer que, bueno, enseguida te remitía a Dios. Y no por volada, ¿eh? Como diciendo, no, Dios es tan hondo y que es uno en tres y tres en uno. No se trata de hondo en ese sentido. Sino, bueno, como Jesús también. Iba, yo me imagino mucha gente. Ahí estoy leyendo un libro buenísimo sobre la vida de San José, se llama La sombra del Padre. Bueno, es una novela de lo que habrá sido la vida de San José. Divertidísimo. Bueno, y cuenta ahí como un empleado de Herodes, un chanta, empleado de la corte real, pero detestable, bueno, va ahí a la oficina, al taller de José, y José es un tipo bueno, transparente, le podría haber cobrado sobreprecio, no le cobró, entonces a este le llamó la atención, después José le cayó simpático, porque eso encontró una persona buena, en Nazaret, y son todos malandras. Y cuenta, bueno, recrea un poco la situación, como habrá sido cuando alguien, y José tenía fama de buen carpintero, dice, bueno, un empleado de la corte fue en nombre de Herodes a pedirle que hiciera un mueble para él, se lo hizo, cumplió a tiempo, no le mintió, sino que se lo dio cuando tenía que dar. Bueno, toda la situación que genera un hombre que vive en Dios. Este hombre mundano y de corte y bueno, no lo podía creer, ¿no? Entonces después se hizo, bueno, se sentó a charlar con él y bueno, ¿cómo lo deslumbró? ¿No? Porque en el fondo José realizaba algo que él despreciaba, pero también que admiraba mucho, ¿no? Y bueno, y en base a eso pensaba, ¿cómo habrá sido gente que le habrá ido a comprar a Jesús cosas? José muere, queda él al frente de la carpintería y le habrá dicho, ah, estuve con el Hijo de Dios. Pero bueno, estuve con Dios, hecho hombre, y me trató divinamente. Y normalmente también, con sentido común, con naturalidad. No es que había un resplandor o salió un aroma de él, polarizada a punta del dedo, sino que en la normalidad de su humanidad se transparentaba la divinidad. Ahí lo mismo uno puede decir de su trabajo como oración. Porque en el fondo la oración es unirse a Dios. No son cosas que tengo que hacer. Los medios de la oración es para que yo me una a Dios. Uno es Cristo trabajando y puedo encontrar a Dios en el trabajo. Por eso tengo los ofrecimientos a la mañana, porque le ofrezco al Señor todo lo que voy a hacer. ¿Cuántas cosas? Bueno, y son para Él. Por eso decía, no es que uno renuncia a unirse a Dios o a ser contemplativo o a tener experiencias fuertes con Dios, sino es que el lugar donde eso se va a dar es ahí, en el trabajo. Y no es ir al monasterio. Si voy a un monasterio, porque me viene bien hacer un retiro, es para después volver a ese lugar del trabajo y ahí encontrar a Dios. Bueno, aparecen y emergen un montón de virtudes que ayudan a eso. Bueno, me parece que nos da una mirada muy profunda de las cosas. Porque yo puedo mirar algo y pensar, bueno, esto cómo me cansa o esto no me gusta. Fue una mirada muy, ni siquiera humana. Así mira el animal. Desde ahí ve si le agradó, si no le agradó, si lo acepta, si no. En cambio, el Hijo de Dios, mira, en esto puedo dar gloria a Dios. En esto puedo mostrarle a mi Dios cuánto lo amo. En la dedicación, en la excelencia, me interesa. Hoy pido a alguien, bueno, que pueda estar donde estoy. Y siempre, haciendo lo que hago, y de manera dedicada. Bueno, así está el Hijo de Dios haciendo las cosas. Y, bueno, esa, la profesión vivida de esa manera. Y la otra, como dimensión de la hacer oración del trabajo, la segunda dimensión, es la del testimonio. La primera es encontrar a Dios, y en eso la oración. La segunda es dar testimonio. Y vuelvo al ejemplo de José, de Jesús, y de tantos santos. Y personas que uno se puede encontrar y decir, bueno, así vive un Hijo de Dios su trabajo. Y sin rarezas, sin extremismos, sino con normalidad, pero con una hondura, saber que en esto doy gloria a Dios, el modo como trato, el modo como miro, el modo como explico, hasta el modo como me enojo, porque también me puedo enojar, me puedo poner duro, o puedo decir cosas que hay que decir, pero a veces no gustan escuchar, el modo como pido disculpas, el modo como escucho a los demás, digo que los demás se expresen. Entonces, eso implica un modo de vida sobrenatural, de las cosas naturales. Y ese testimonio, que por un lado se exterioriza en los modos, pero también se narra, se dice, se explicita. No es solo un testimonio silencioso, pero bueno, el estilo que nosotros vemos que Dios nos pide. Hay muchas personas que dicen, no, lo mío va por el bajo y bueno, como en silencio, voy haciendo para Dios, pero sin decirlo mucho. Nosotros experimentamos también, Dios nos pide no solo hacer bien y en Cristo las cosas, y eso es un muy buen testimonio, pero también explicitar, dar razón de la fe, cuestionar al que tengo al lado, con el ejemplo y con la palabra, con las dos. Si es solo con la palabra y no con el ejemplo, es una incoherencia insostenible, pero tampoco es completo si es solo con el ejemplo y no con la palabra. Hay un momento donde hay que dar razón de la propia fe. Y ahí es donde el testimonio se vuelve, miren, si Jesús no hubiera tenido vida pública, bueno, ahora habría pasado ocultamente. En cambio, la vida oculta y la vida pública como que se conjugan también en el lugar de trabajo. Última alegría que quería resaltar, última característica es esa, el trabajar con alegría. Las tareas profesionales son testimonio de la dignidad de la criatura humana, vocación de desarrollo de la propia personalidad, vínculo de unión con los demás, fuente de recursos, medio de contribuir a la mejora de la sociedad en la que vivimos, de fomentar el progreso de la humanidad entera. Es un lugar, es un medio santificable y santificador. Y ahí surge la alegría, la paz, porque hay presencia de Dios. Ayuda mucho en eso, bueno, conversar con Jesús mientras trabajo. Y cuando noto que pierdo la alegría, bueno, hablar con él, entregar los problemas, hablarle de la gente, no cebarse con los ritmos, los criterios mundanos. Es signo, vieron, ayer decía la lectura que Jesús se hizo presente y bueno, y le dio una alegría a los apóstoles verlo. Bueno, pues la alegría es signo de la presencia de Jesús, porque cuando él está, hay alegría. Y Jesús le dijo varias veces, la paz sea con ustedes. Antes de enviarlo, dijo, bueno, primero estén en paz. Y cuando Jesús es el presente en el ámbito laboral, o en el propio ámbito laboral por lo menos, viene esa alegría, esa paz. Y él sopla el Espíritu Santo y te envía. Y bueno, te envía ahí, porque ahí te puso para que dé fruto. Y bueno, y esa es la alegría que cautiva también. Yo te digo, la verdad, no es más, algo más. Una de las cosas más bellas que hay, así humanamente, es encontrar a alguien alegre. Una persona, ayer me dio risa porque hay en Urca, hay un confesionario, que es medio así, como esto, no sé si han visto el confesionario de Urca. Abierto. Está abierto, pero a la vez es como que genera como un cuartito al lado y tiene una columna. Es un pibito, uno rubio, muy lindo, chiquito, que caminaba para todos lados. Pero se agarraba así, y se asomaba, y me miraba. Y me hacía moriqueta. Entonces, yo estaba acá, la persona arrodillada así mirándome a mí y el pibito. Y yo me daba risa. Y la persona que estaba confesando me miraba como diciendo, que te reís. Y te daba risa. Aparte, bueno, muy travieso el pibito, porque se daba, no sé, se daba cuenta. Como la bienvenida lo hacía y se escondía. Pero agarró la madre, vení para acá. Es un demonio. Pero bueno, digo eso, que digo como ves. pues es humana y también espiritual y santa, ¿no? Porque encontrar a alguien alegre. Bueno, San Felipe Neri dicen que era santo de la alegría. Y que con la alegría convirtió a Roma. Por eso de hoy creo hoy en día que el testimonio gozoso de la fe, de la alegría de vivir en Cristo, es el testimonio más contundente que puede existir. Por lo menos hoy. Quizá en otro momento el testimonio era, no sé, la fortaleza o la pobreza, o la heroicidad, bueno, distintos. Pero hoy me parece el día más en la sociedad de hoy, donde hay mucho confort y mucha diversión, pero poca alegría. Bueno, cuando hay una persona alegre, es realmente testimonio de la presencia de Dios. Entonces digo, distintas características, es de lo que tiene que ser la profesión vivida diligencialmente. Podríamos poner muchas más, porque creo que estas son puntuales, son concretas. Bueno, creo que dan también como andariveles para ver cómo vivo y animarme a vivirla más intensamente. Repaso. Bueno, amar el mundo, y el mundo es ahí donde tienes que ir, por lo menos por ahora. Si puedes cambiar de trabajo, será otro. Pero el de hoy es esa gente, estas actividades. Ese es el trabajo que es camino en santidad. Y ahí es donde Dios quiere santificarte y que te santifique. Ahí es donde quiere que ores y que sea parte de tu oración, para encontrarlo a Él y para dar testimonio. Y ahí es donde Dios quiere que seas alegre, en ese lugar. Bueno, muy bien. De esto quería hoy echar luz, porque es una parte importante de la vida de ustedes, ¿no? Porque